salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Como siempre desde La Gauchada te proponemos un objetivo, y es conocernos. Porque ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y, lo más importante, tirando todos para el mismo lado. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Hoy estoy solo aquí en el estudio porque María Josefina Sala está en Argentina y Esteban Soroeta, que falta también con aviso. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, pero a mí personalmente me permite saltar fronteras sin visa ni pasaportes y llegar a donde tengo parte de mi corazón. Y todo esto se hace gracias, por supuesto, a nuestro amigo el señor Javi Gómez, que lo tenemos allí siempre presente, allí detrás del vidrio operando la consola de sonido. Y bueno, hoy va a ser un programa musical. Vamos a tener una compañía súper agradable para charlar un rato, en un ratitito nomás. Pero por supuesto, siempre hay cositas que a uno le traen algunos resabios que a mí personalmente me gusta reflexionar un poquito sobre algunas cosas que pasan en Argentina, ¿cierto? Porque cuando todos parece que nos habíamos olvidado de que los ejércitos nos acostumbraran a que cada tanto, en sucesivos golpes de Estado, interrumpieron casi todos los gobiernos democráticos desde 1930 hasta 1983, nuestro nuevo presidente, el presidente Mauricio Macri, resolvió a través de otro decreto de necesidad y urgencia, que se publicó ahora, en el día de ayer, una cosa así, en el boletín oficial, derogar la disposición que se tomó en 1984, cuando estaba de presidente Raúl Alfonsín, y que mantenía que de alguna manera era restarle autonomía, ¿cierto?, a los militares, y dejaba en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la parte castrense, ¿cierto?, con la órbita castrense. De esta manera, ¿cierto?, era un control ciudadano, ¿cierto?, que tenía toda la cúpula militar. Esto se mantuvo desde el año 84 hasta ayer. La verdad que me trae muy feos recuerdos, porque justamente ahora, es decir, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será quien designará todos los oficiales, suboficiales, los militares retirados que van a funcionar como docentes, bueno, autorizará todos los cambios de destino. Es decir, que todo quedará limitado como eran antes, ¿no? Es decir, que nos trae feos recuerdos, como les digo. Por eso, permítanme que de alguna manera me guarde un poco a silencio. Javi, poneme música como para pasar el mal trago. Se aleja el sol pintando el adiós del atardecer. Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul envuelve las almas al fin del domingo. Esta joven cantautora, nacida en los pagos de San Nicolás de los Arroyos, para quien no conoce en Argentina, les puedo decir que esta ciudad está enclavada en una zona de mi país donde se libraron grandes batallas y firmaron grandes acuerdos que influyeron en la independencia de Argentina. Anabela fue revelación del Festival de Cosquín del 96, que muchas veces hemos hablado aquí de este Festival de Cosquín, que es el festival de folclore más grande de Latinoamérica, y también estuvo radicada muchos años aquí en España, lo que le permitió de hacer conocer su trabajo por distintos países, así como también crecer en experiencias musicales. Su vida, podríamos decir que está condicionada a la música, a cantar, a crear, a enseñar, ya que alterna las actuaciones como es profesora de canto, enseñando cursos y proyectos de actuación. Para mí es dueña de una voz especial, donde le cabe folclore, tango, bossa nova. Y como autora, siento que tiene una gran sensibilidad y una profundidad humana que realmente admiro. Terminó hace unos días una gira europea que estoy seguro que fue propuesta por ella, junto a uno de los músicos más importantes de Argentina, el señor Peteco Carabajal. Y ahora está entre unas vacaciones y trabajo. Y para nosotros de La Gauchada es un orgullo y un gusto enorme poder recibirla a Anabela Soch. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y contento, y emocionado. ¿Contento? Completo. Te agradezco enormemente la posibilidad que nos das de estar con nosotros y bueno, y charlar contigo de cómo fue toda esta experiencia. Realmente, por las cosas que hemos ido viendo, ha sido impresionante, pero me gustaría que el público oyente lo escuche, ¿no? No, no te escucho muy bajito. Bueno, ahí Javi te va a mejorar el. Ahí está. No, lo que te decía. Me decías, perdona. Claro, que la idea era que pudiéramos de alguna manera charlar. Lo primero que vamos a hablar es la experiencia de toda esta gira junto a Peteco. Bueno, lo que por lo que hemos seguido todo el desarrollo a través del Facebook, que es esta gran posibilidad que nos da la gente que no los acompañamos allí haciendo palmo, bailando chacarera, pero sí los vemos, ¿no? Sí, bueno, los medios, las redes sociales, ¿no? Sí. Que nos permiten subir y manejar las experiencias automáticamente, ¿no? Ajá. También es un poco efímera, pero por lo menos en el momento. Sí, te llena. Se puede notificar y subir fotos de lo que está ocurriendo al instante. Y han habido transmisiones en vivo desde Barcelona, una posibilidad que te da Facebook. La verdad que fueron 22 días muy, muy intensos. Creo que ninguno de nosotros lo había vivido de esa manera jamás. Hemos estado sin dormir, subiendo aviones casi todos los días. La verdad que fue vertiginoso y fue un logro muy importante para nosotros. Hicimos 7 shows en España y 7 shows en el resto de Europa a lo largo de todo ese tiempo, o sea, del 2 al 22 de mayo. Y bueno, terminó la gira en Dinamarca, en Copenhague. Sí, impresionante, inesperado. Claro, pero aparte de lo que yo veía, ¿cierto? En todos los cobijaban de una manera impresionante, ¿no? Realmente, ¿no? La recepción, sí, todo, o sea, el 50% estaba de nuestro lado y el otro 50% tenía que ver con las personas que nos recibían, ¿no? Que son las personas que hicieron el resto del trabajo. Generar la expectativa en el espacio, en el lugar, en la sala, comunicarle a la gente que iba a llegar este espectáculo. Y bueno, y después lo mágico de la música argentina presentándose en lugares de habla no hispana, con gente, bueno, con latinos, pero también amigos de latinos de la tierra, de la zona, ¿no? Del lugar. Sí, por supuesto. Porque viste que el que llega no solo se junta con argentinos, sino que después empieza a hacer su vida con la gente del barrio, del pueblo. Claro, y es esa gente a la que uno le traslada el gusto de las cosas nuestras. Exacto, y siempre son gente que tiene una sensibilidad especial, que no son gente cerrada y que comparten la cultura latinoamericana con mucho entusiasmo, casi sin entender el idioma, ¿no? Claro. Es como un efecto muy mágico. Eso lo hemos vivido, qué sé yo, con gente de Viena que bailaba chacarera, gente de Múnich que andaban con el mate, ¿viste? Claro. Como que absorben detalles nuestros que les provocan fascinación y los hacen propios, ¿no? Después de ahí andan viendo espectáculos como los nuestros. Están en la agenda, ven, siguen este tipo de cosas, y ese hilo conector tan tan inexplicable hace que después esa gente sea parte de nuestro público. Por supuesto. La convivencia con Peteco, con Homero, realmente debe haber sido interesante, porque para ellos también era una experiencia nueva, ¿no? Sí, para todos fue una experiencia nueva. Si bien Peteco ya había viajado a Europa un par de veces, sí, pero no de esta manera, Mercedes, me parece, ¿no? No, claro. Al principio con Mercedes Sosa y después ya de más de grande, en el último tiempo, también había vuelto aquí, hizo algunas cosas en España, en Zaragoza, pero así una gira oficial con el nombre, y una gira generada casi a diario, con espectáculos a diario, eso tampoco lo había vivido nunca. Vos te vas a quedar, bueno, te quedás aquí porque tenés un poco una continuidad siempre profesional, ¿no? Es decir, aquí en Sevilla, sí, por lo que veo, das cursos, es decir, tenés ya una cantidad de gente que te consigue, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Yo me fui hace 5 años, pero bueno, ya volví 2 veces, ahora vamos a volver en octubre. Y siempre con lo mismo, ¿no? Escribiendo canciones y cantando música argentina. Ajá. Yo lo que veo que vos provenís del folclore, más o menos como le pasa a la mayoría de los músicos, ¿no? En Argentina, es decir, que todos empiezan con una parte de folclore y después se van orientando hacia otras músicas, ¿no? Es decir, pero el tango, ¿cuándo lo empezaste a manejar o a estar con más cercana al tango? El tango, como todos te cuentan, al fin y al cabo me llegó a los 30, que es lo que decía Nelly Omar. A lo que dicen todos. Sí, Nelly Omar decía, el tango te llega a los 30. Bueno, pues así fue, tal cual. Y me llegó en España. Bien. Ni siquiera me llegó en Argentina. Bueno, pero en España tiene alguna justificativo, ¿no? Es decir, el apego a la tierra, empezar a escuchar algunas letras que por ahí a uno lo conmueven. Y algo que uno siempre escuchó, ¿no? La exacerbación de la nostalgia, ¿no? Claro, sí. Doblemente. Llegó cuando ya más o menos en 2007, 2008, 2009, yo ya realmente me quería volver de verdad. Claro. Y bueno, el tango empezó a llegar con gente que enseñaba tango en las milongas. Yo empecé a bailar y en verdad el descubrimiento en el tango me lo genera Tato Révora. Ajá. Que sí, sí. Es muy conocido acá, sí, sí, un bailarín, que es un argentino, sí, sí, cordobés, productor de festivales. Sí. El que ha hecho los festivales de Granada, y de Almería, ¿no? Exacto. Sí. Sí, sí. Él ha sido quien me vio presentando mi segundo disco y me dijo que si yo presentaba, me vino a saludar y me dijo, bueno, dice, como cantás vos, la verdad es que si vos te haces un repertorio de Ladia Blázquez, yo te llevo al festival de Ladia Blázquez de Lanjarón. Y bueno, ahí estuvo la propuesta, el desafío, ¿no? Claro, porque fue un desafío, sí. Claro, me lo atajó, me dijo, si vos te preparás todo un repertorio de Eladia, yo te llevo al festival de Eladia, listo. Y yo como amo a Eladia, no fue difícil para mí. Y ahí empezó todo, porque después habré hecho alrededor de 10 festivales que terminaron en Finlandia. Claro, lo que también es cierto es que aquí en Europa el tango tiene ya cultores de mucho tiempo y seguidores, ¿no? Que gente que en todos los países vos tenés la posibilidad de para la gente que vive como vos, el tema de la música, tiene posibilidades de trabajo, ¿no? Es decir, eso ayuda. El tango es cierto que es, sí, tiene otra. ¿Sabes qué? Hay un detalle importante que no beneficia al cantor de tango. En verdad, acá en Europa el fanatismo está en el baile. En el baile, es cierto. Eso claro. Sí, sí, sí, eso, entonces, eso sí es cierto. Es muy complejo ser una figura del tango, cantar, ir a los lugares, a las milongas a cantar. O sea, si bien la gente baila con orquesta en vivo, a veces el cantor no es el escuchado, sino más bien el resto de la música, ¿no? Es cierto. Entonces, bueno, nada, como siempre el cantor solista lo tiene más complejo. Ajá. que una orquesta o que grupos, ¿no? Pero bueno, yo hace 20 años que hago esto, desde el año 96, y siempre estuve en el mismo camino. Ahora lo más fuerte es que ya prácticamente, más allá del repertorio de Peteco, que es el que hice en el último disco, ya casi estoy cantando lo que escribo yo, digamos. Claro, claro. Y eso está buenísimo. Eso yo creo que es el donde se cierra todo lo del cantante, ¿no? La posibilidad de ser un cantautor, ¿no? De lo propio, sí. Y eso es interesantísimo. Bueno, nosotros aquí estamos pasando algunas otros programas anteriores, músicas que han compuesto, que compusiste vos, algunas que ya has compuesto con Peteco Carabajal. Hay una canción que habla muy bien de lo que yo hace un rato comentaba, era sobre el caso de Raíces Arrancadas, ¿no? Es una canción que hiciste vos, que entiendo que la hiciste aquí en España, ¿no? ¿O no? Sí. En el 2007, ahí más está. O menos. Claro, que es un poco, expresa un poco el sentimiento que tenemos todos los inmigrantes, ¿no? Es decir, que un poco ese sentimiento que nunca cierra, ¿no? Sí, todos lados. Sí. La verdad es que la distancia y la nostalgia de la tierra de uno solo la conoce de verdad el que de verdad está lejos y a veces no puede volver, ¿no? Claro, claro. No somos solo los argentinos. No, le pasa a todo, el tema es fundamental. Yo cuando vivía en Argentina siempre escuché mucho folclore. Y siempre me gustaba los cantantes populares, ciertos que por distintos motivos en Argentina muchos estaban exiliados, ¿no? Y la simpleza por ahí de las letras y cosas así, hablaban siempre sobre el tema del desarraigo y la nostalgia, ¿no? Y a mí me decía, qué dolor que debe ser el sentimiento ese de no estar en la tierra de uno, ¿no? Pero nunca lo viste, vos estando en tu lugar, te querés hacer la imagen de eso, pero en realidad, hasta que no lo vivís, es como que no llegás a entenderlo tan bien. Eso es lo que me parece. Y, bueno, son las emociones, ¿no? Sí. Lo que revoluciona a las personas, que nos pasan cosas todo el tiempo. Y ahora este trabajo que has hecho con Peteco, que también me gustaría saber cómo fue que Peteco accede, porque fue por propuesta tuya, porque... Sí, claro. ¿Sí? Sí. Contame cómo fue. Sí, bueno, cuando yo lo conocí, al tiempo ya un poco, cuando tuve un poco más de confianza y conocí bien la obra, le dije que yo quería hacer un disco homenaje a la parte de las canciones de él en las que me reflejaba yo, digamos. Ajá, ¿no? Perfecto. Y bueno, fui haciendo una búsqueda, él me dijo que le encantaba la idea, fui haciendo una búsqueda, al final se las fui mostrando a mi selección, y la verdad es que después se hizo cargo de todo, porque empezó a... es muy dirigente. ¿Ah, sí? Entonces, sí, empezó a decidirlo prácticamente también desde su punto de vista, viendo cómo me quedaban las canciones a mí, viendo él cómo consideraba mejor que sea recreada por la canción, porque es como que yo hice la segunda versión de esas canciones. Claro, claro. Y en voz femenina. Y bueno, la verdad que fue muy hermoso estar, trabajar, fue un largo tiempo, casi un año de trabajo. Lo grabamos en Tecnópolis, porque mira, fue un apoyo muy grande del Ministerio de Cultura de la Nación. Qué bueno. Del gobierno anterior, sí, sí. Que nos apoyó muchísimo para generar este homenaje a un artista popular argentino como Peteco, ¿no? Claro, el gobierno anterior trabajó muchísimo en la difusión de las cosas. Sí, sí. Hemos tenido la suerte de poder vivir ese tiempo de la vida donde ese gobierno, al menos desde el aspecto cultural, generó grandes, tremendos proyectos. Lo que es verdad es que el proyecto tenía un compromiso cultural también, ¿entendés? Es decir, que era de difusión. Quizá el primer gobierno que tiene semejante compromiso, por supuesto, cultural con su país, ¿no? Sí, no, imagínate. Y bueno, por suerte, todo un esquema grande estuvo al servicio de este tipo de cosas. Nosotros nos concedieron Tecnópolis. Para la gente que no sabe qué es Tecnópolis, pues es un parque gigante hecho para el conocimiento de... Al desarrollo, ¿cierto? De desarrollo, de todo, innovación, sí. Propuestas culturales o propuestas científicas, muy, muy grande a un costado de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido un paseo para las personas, para las escuelas, para los grupos que viajaban desde el interior del país a eso. Dentro y además de eso, para el desarrollo de cantidad de cosas, ¿no? Sí, porque ahí se hacía todo, feria, todo, cualquier cosa. Sí. Y bueno, adentro tenía un estudio de grabación muy grande, quizá creo el más grande de Sudamérica, y ahí se hizo Espejo de Amor, se filmó constantemente, está la grabación completa de la grabación del la filmación completa de la grabación del disco. Y luego fue una producción independiente, porque así he sido yo toda la vida. Hice siempre autogestión. Ah, mira. Sí. ¿Y en la calle cómo fue la recepción? ¿Qué notaste? ¿La gente? ¿Cómo reaccionó? ¿Le gustó mucho? En la calle, pero en verdad sigue siendo un disco que se ha trabajado casi 100% en las redes sociales. Ah, mira qué bien. Y que se puede conseguir en los shows, uh-huh. Así como se vendió acá en Europa muchísimo a la salida de cada show. Uh-huh. Y se sigue movilizando a través de las redes. Qué porque bueno, como saben todos, ya las disquerías prácticamente no existen. Sí, cada vez, claro, que se van, eso por el mismo desarrollo que ha tenido Internet, ¿cierto? Es cierto que las disquerías ya no son lo que eran antes. Lo puede encontrar en mi página, lo puede además conseguir por Spotify, que ya lo tiene todo el mundo. Ajá, sí. Y bueno, no solo Espejo de Amor, también está Raíces Arrancadas, que es el disco anterior. Ajá. Y está Canto, que es mi primer disco en España, también está puesto online a la venta. Ah, mira. Te hago una pregunta. Aparece todo. Pones Anabella Soch con Z, ¿no? Soch. Claro. Eso es. Y allí podrán ver ver los videos y todo también. Es decir, hay un tema que me gustaría que cuentes un poco lo que es Cosquín para la gente. Que de aquí no por ahí. Nosotros les contamos, de hecho, que yo he estado allí en Cosquín. Hemos traído grabaciones con gente, pero siempre es lindo que la gente que ha tenido la posibilidad de estar allí en el escenario de Cosquín cuente un poco de lo que sucede allí. Bueno, el Festival de Cosquín creo que no tiene una comparación con un festival de aquí, porque... tiene el formato del escenario y del predio gigante, quizá unas, no sé si tendrá 15.000, 20.000 personas para que se puedan sentar a ver, yo no me acuerdo bien. Pero es muy curioso porque en un pueblito ínfimo de la provincia de Córdoba, que es la ciudad de Cosquín, se genera el movimiento más grande del folclore argentino. Es el único lugar donde se reúnen todos los medios de comunicación de esta música, y después es el único lugar donde se reúnen todos los artistas del país, porque son 9 noches, 9 lunas. En esas 9 noches hay una programación de entre 15 y 30 artistas por noche, que la gente puede ver desde las 8 hasta las 4 de la mañana, y es un festival esperado, ¿no? Y después es esperado por el resto de los artistas, porque es el festival que da las oportunidades para el artista emergente. Uno va ahí y muestra todo. Qué sé yo, cuando yo era más chica me mataba por irme una semana a Cosquín. Claro, y participarías en lo que es el pre-Cosquín y toda esa historia, ¿no? La posibilidad de acceder. Sí, yo no participé, pero sí existe... eso, el pre-Cosquín, que es como un concurso previo para los nuevos valores. Y ahí, bueno, la gente concursa, se anota previamente, se trabaja muchísimo. La persona que gana ese pre-Cosquín tiene la oportunidad de subir al escenario. mayor. Es impresionante. Argentina es un país poblado de festivales, con características típicas de cada provincia, ¿no? Qué sé yo, quizá como aquí está el festival de flamenco, el festival de tango de Huelva, qué sé yo, o de la gaita en Galicia, ponele, ¿no? Por decir algo. Sí, sí. Bueno, en Argentina es justamente a los puntos, a los detalles especiales de cada provincia se le hace un festival. Al queso, al salame. A todo. Al alfajor, al de leche, todo. Todos tienen un festival. Que llevan a los artistas populares argentinos, ¿no? Claro, pero como Cosquín, no hay nada, ¿no? Es decir, es real. No, es polémico. Y ahora que esta posibilidad de haber estado con Peteco, ¿tenés posibilidades de el año que viene estar en Cosquín con él? O... Yo siempre estuve en Cosquín. Ajá. No. Todos los años. Que vos has estado, sí, pero te quiero decir de estar haciendo algo con él o no. Este año estuvimos, yo fui su invitada. Sí. No sabía. Lo que pasa que no se televisó. Ah, está. Pero la noche de él... Bueno, hubo un problema, ¿no? Es decir, cuando actuó Peteco, le habían quitado el sonido, me acuerdo alguna historia así. Hubo cierto grado de polémica. Sí, ahí sí se cumple. Aún no sabemos cuál es el punto real, si verdaderamente le cortaron el micrófono. O se le cortó solo, eso no lo sabremos. Pero bueno, fue un espectáculo muy hermoso y en el cierre yo me invitó a cantar como artista invitada y canté Domingo. Que es la canción que recién estábamos escuchando. Sí. Y bueno, ya me quedé para el resto del espectáculo haciendo voces y todo. Mira, qué bueno. Anabela, ¿estás en Sevilla, sí. Y vas a empezar en estos días unos cursos de canto, ¿no? Sí, ahora en Sevilla es mañana y estamos preparando después fuertemente el de Almería, que se realiza en una escuela de música municipal, de música municipal de Almería, el 7 y el 8. Y después vas a estar también en Barcelona, ¿no? Barcelona, sí. El 11 estaremos en Barcelona, el 12 al mediodía en Madrid y ya el 12 a la noche nos volvemos a Buenos Aires, sí. Bueno, espero que todo este tiempo que estés acá disfrutes y sigas disfrutando de reencuentros, ¿no? Porque te estás encontrando con muchos amigos, la verdad que eso es muy, muy interesante para irlo y que puedas continuar todo este tiempo y que te vaya muy pero muy bien. Nosotros te damos todas las gracias de haber estado con nosotros y habernos contado todas estas historias. Bueno, gracias por retransmitirlo a tu gente y bueno, queda pendiente siempre que pases las canciones, porque las canciones se salvan solas a veces, pero también necesitan... Es que necesitan momento del mundo en donde todo como que hay que verlo, ¿no? Todo necesita verse para ver si existe. Por Entonces, supuesto. Precisamos que la gente de los medios de comunicación muestren las canciones. Además, en este mundo donde está todo lleno de música, sobre todo, a veces quizá música para no escuchar, y lo nuestro viene tan lleno de palabras. Claro, nosotros siempre decimos que la gauchada lo que intenta es pasar únicamente música con fundamento. Eso es lo importante. Ahí está, bueno, eso lo tenemos bien. Eso, por ese lado vamos bien rumbeado. Te agradecemos enormemente, un gran saludo para Valeria, que fue quien hizo el primer paso de este contacto tan maravilloso para mí y para la gauchada. Muchísimas gracias. Te vamos a dejar con una canción, Raíces Arrancadas. Genial. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao. Hasta luego. vida de raíces arrancadas y va buscándose tierra para humedecerse el alma. El que se fue anda la vida de raíces arrancadas. Y se ve como si fuera un clavelito del aire que se aferra a lo que encuentra para poder seguir el viaje. El que se fue se parece a un clavelito del aire. Y se conoce al amor en profundas dimensiones. Se aprende a sentir de lejos acrecentando pasiones. El que está lejos aprende a alimentar los amores. El que se fue va creando la patria en una baldosa y en una pared su vida clavada en fotos hermosas. El que se fue anda la vida creando patria en las cosas. Anda buscando un sonido que le recuerde al paisaje, va a sentirse armonizado con la música del aire. Se anda buscando un sonido que le recuerde al paisaje. Se aprende a recordar rostros y los gestos más queridos. Se aprende a dar el valor a tanto tiempo perdido. El que se fue lleva rostros en la memoria prendidos. El que se fue tiene el tiempo como un tesoro en las manos. Quiere detenerlo cuando el reencuentro es tan añorado. El que se fue da un abrazo que dura más de 100 años. El que se fue va creando la patria en una baldosa y en una pared su vida clavada en fotos hermosas. El que se fue anda la vida creando patria en las cosas. Bueno, le agradecemos muchísimo a Anabela Schoch el haber estado aquí con nosotros en La Gauchada y bueno, y charlar de todo lo que fue esta gira por Europa y bueno, y traerlo tantos recuerdos que nos hace tan bien a muchísima cantidad de compatriotas. Y también hay un tema que queremos recordarles. Cierto que este viernes comienza la Copa América Centenario, la Copa América 2016, que se va a jugar en Estados Unidos. Y bueno, que Argentina viene de perder ya dos finales. La verdad que estamos faltos de algún premio, de alguna copa, ¿no? Entonces ojalá que este año tengamos suerte y que de alguna manera también estas cosas, ¿viste?, dan un poco de felicidad a tanta gente que la está pasando mal, pero es un poco cierto lo lindo que tiene por ahí el fútbol, ¿no? Estas posibilidades de que uno se siente tan contento cuando gana el equipo de uno y cosas así. Pero que no sería la posibilidad de que esto suceda, es decir, siempre andamos ahí, no es para nada fácil ganar en este torneo, un torneo que hay grandes equipos como en el caso de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, grandes también adversarios de Argentina. En esto de andar la vida, que es lo que hablábamos recién con Anabela, hace unos días estuve viendo un grupo de Facebook que estas cosas son sumamente interesantes, sobre todo a nivel de contactos, de información. Es decir que, de alguna manera, necesitamos siempre saber qué es lo que nos pasa a parte de la comunidad, ¿cierto? Y más, como en el caso de La Gauchada, que hemos estado siempre muy relacionados con Argentinos de Málaga. Hace poquito se ha formado un nuevo grupo que es Argentinos en la Costa del Sol, y quien dirige este espacio es Eliana Diel, y que no hace muchos años que está aquí. Creo que ella nos va a contar el tiempo que está y bueno, y la inquietud que hizo para desarrollar este grupo, que viene bien para muchísima gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto que estés aquí en La Gauchada y, bueno, charlar un poquito sobre... ¿vos viniste de Argentina? ¿De dónde vivías allá? Sí, nosotros vivimos de la costa de Necochea, cerca de Mar del Plata. Ah, mira, sí. Hace un año, y somos emprendedores. Ajá. Y tenemos una agencia de marketing y yo trabajo en redes sociales, es decir, es un área de mi trabajo. Y a partir de ahí, a medida que estábamos por llegar, es decir, antes que nos viniéramos, bueno, uno usa las redes sociales para solventar, digamos, todas las dudas que la embajada española en Argentina, el consulado, no te dan. Ni nadie. Nadie. Sí, es cierto eso. Uno va, pregunta y te lo dicen así como en el aire y te quedas con un montón de dudas. Y bueno, cuando una familia entera, yo tengo dos hijos adolescentes, cuando una familia toma la decisión de emigrar a otro país, obvio que uno quiere tener como todas las respuestas. Claro. Y bueno, y a partir de ahí empecé a entrar en Argentinos en Málaga, en Argentinos por Emigrar, que es un grupo también grande, Argentinos en España, bueno, hay muchos grupos. Sí, hay muchos. Y yo me encontraba con muchas respuestas positivas, pero también muchas respuestas negativas. Y con la edad que tengo 49 años, me daba mucho miedo. Es decir, cada vez era como... más duda, más miedo. En cambio de ver el vaso lleno, siempre cada vez lo veía más vacío, más vacío. Y después, cuando al final termino emigrando y asentándome acá en Benalmádena con la familia, y el trabajo va bien y no hubo ningún resquebrajamiento de nada, empecé a pensar por qué nos pasan estas cosas. Es decir, por qué tenemos que pasar por todo una zona así como de mucho conflicto, cuando en realidad para muchos, o por lo menos para mi caso, no fue tan conflictiva la emigrar. Ajá. Y ahí fue donde nos planteamos con otra amiga, que es Sole Alonso, que también es administradora del grupo. Vamos a armar un grupo donde, en cambio de estar contando todo lo malo, sí, busquemos lo positivo. Busquemos lo positivo. Claro. Porque emigrar, queremos emigrar. Emigrar es una decisión que uno toma ya en Argentina o en cualquier país, porque también esto le pasa a casi toda Latinoamérica, y calculo que en otros países también, ¿no? Uno porque conoce más esa realidad. Y siempre lo negativo, que no hay trabajo, que no esto, que te va a costar, que no te vas a adaptar, que vas a extrañar, que no vas a poder encontrar tu dulce de leche, no sé, bueno, la lista es larga, ¿no? Por supuesto, yo vendo dulce de leche, cualquier cosa. Ah, bueno, ahí está. Bueno, hay un grupo muy lindo que es Los Locos de Dulce de Leche, que son como 2000, que también sí. Es muy divertido ese grupo. Sí, sí. Y bueno, y empezamos a plantearnos eso, de invitar a la gente a nuestro grupo, pero con mentalidad positiva, claro. Con mentalidad de optimismo, motivacional, un poco de emprendedor, porque hoy por hoy sabemos que la situación de España es una crisis tratando de salir, pero está complicado el tema laboral. Sí, pero no es igual que la crisis en Argentina. No, no es lo mismo. Bueno, primero es muy difícil. Mismo lo que nos pasa mucho es que casi siempre el que nos da mala onda es el mismo argentino. Es decir, no es que en los grupos hay muchos españoles. No. Es decir, somos nosotros mismos que cuando emigramos, después como que, mirá que te va a costar mucho. Viste, como una argentineada en cierta forma. Y ahí es donde nosotros empezamos a darle la vuelta. Y la realidad es que nos estamos encontrando con un montón de familias emigrando en este momento. Tenemos algunas en viaje ahora, justo en este momento. Con muchos chicos, familias con 3, 4 chicos. ¿Vos notás que hay un cambio de lo que fue hasta hace un par de años atrás, donde la gente argentina, o también de otros países, se volvían a sus países o bien se movían dentro de Europa. Vos, en el caso de Argentina, vos estás notando como que hay de nuevo una cantidad. Yo noto que más allá que hay más expectativas de esperanza en la Argentina ahora, así todo, las familias ya de gente mayor, ¿no? De gente de 40, por ahí, 35, 40 son. Ven que va a tardar mucho tiempo en volver a restaurarse, digamos, la normalidad en nuestro país. Entonces piensan en los hijos y piensan en que si tienen un niño de 10 años, hasta que cumpla 20, ¿cómo lo crían en una sociedad que está tan cortada, tan quebrada, ¿no? Sí, y lo que más duele es decir, ese grado de enfrentamiento que se está viendo en todos los medios. Sí. Eso es, yo creo que es una de las cosas que más uno tiene que tratar desde aquí, tratar de aportar un poco en el sentido de apaciguar y dar una visión distinta. Esperanzadora, ¿no? Sí, es lo que intento. Eso es lo que siento. Yo creo que la Argentina es un país maravilloso. El argentino en sí es una persona que es increíble, lo talentoso y lo bien, es tan profesional cuando tiene ganas y cuando le damos las herramientas necesarias, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, después de un país devastado durante tantos años, en donde la educación quedó tan cercenada, es como que cuesta. Y entonces uno como mamá o como papá dice, bueno, a ver, si tengo la posibilidad, vamos a un lugar donde por lo menos estemos más tranquilos cuando salen, ¿no? Saber que van a volver nuestros hijos, y que la educación les empiece a dar como un camino y después la parte laboral. Y eso ya está muy quebrado, está muy quebrado. Y te digo, lo digo yo desde que soy del interior del país, ¿no? No estamos hablando de capital. Estamos hablando de la provincia. Sí, ¿no? Que dentro de todo es distinto, ¿no? Es decir, claro, yo viví muchos años en Capital y me fui a la provincia por un tema de seguridad. Voy a criar a mis hijos en una zona donde la gente me decía, no, dormimos con la puerta abierta, ¿no? Sí. Y después llegó un momento que no, que hubo que enjaularse de vuelta. Claro. Poner rejas por todos lados, alarma, no sé, machete, no sé, ya que no teníamos. Sí. Y si ahí llegó un momento donde dijimos, no, vamos, porque de acá nos tenemos que ir, porque ¿qué voy a esperar? ¿A que me llamen por teléfono y me digan que se enojaron en la puerta de un restaurante y le metieron dos balazos a mi hijo? Sí, eso son las cosas que uno es como que uno se acostumbra a verlo. Nos acostumbramos, pero de golpe te puede pasar. Mientras no, no te puede pasa pasar, al otro, es como que, viste, después ya empieza a pasar a alguien en la familia. Y después ya, viste, empiezan a saltarte tus propias alarmas. Entonces decís, bueno, no, ya cuando sabes que al de al lado le robaron las zapatillas en la escuela, o cuando ves que no hay presupuestos en los hospitales. Bueno, es un tema largo, ¿no? La Argentina es un tema sí, más largo. En el caso del diario La Vanguardia, hace un poquitos días atrás, sacó una estadística sobre dónde viven los argentinos. Sí, lo vi. La vista. Y bueno, muestra a Málaga como que está cuarta en. Sí. Que yo creo que en realidad la mayoría de la gente que viene a Málaga busca todo, siempre lo mismo, ¿no? Es decir, un estándar de vida bueno, sol, playa, sí. ¿No? Que es un poco lo que nos mueve un poco, yo en el caso de lo que me pasa a mí, ¿no? Sí, y sí. A mucha gente. Yo lo que veo conozco ahora, en este momento, es también problemas laborales en los que migran, un poco porque creen que en la Costa del Sol va a haber mucho trabajo de temporada. Claro, eso. Bueno, eso. Y se olvidan eso, del idioma. Sí. Que hay que saber inglés. Sí. Bueno, yo siempre, una de las cosas que digo siempre aquí en este medio es que uno descubre, yo me vine cuando tenía 51 años, ¿cierto? Claro. Con mi familia. Y resulta que uno dice, yo me tendría que haber venido mucho más joven, pero sí es cierto que tendría que haber sabido inglés. Eso es fundamental. Sí, es fundamental. Y haberle inculcado a mis hijos que también. Yo tengo una hija que es médica y ella hoy todavía está estudiando inglés, está intentando siempre, cierto, pero que no es lo mismo si uno a esto lo hubiera hecho ya un preparado. Claro, hubiera preparado. ¿Cierto? Es decir, entonces, bueno, pero eso también, ¿ves? Eso es parte de la educación en Argentina. Por supuesto. Que no nos dan un inglés. Nosotros terminamos el secundario y la realidad es que tendríamos que saber inglés todos. Claro. Bueno, eso... Una buena base y listo. Claro, bueno, eso es... En eso sí rescato muchísimo la educación aquí en España con respecto al tema del idioma. Es decir, yo he tenido la posibilidad, bueno, tengo la posibilidad constante de... Tengo amigos jóvenes con chicos en la escuela y es impresionante. Hablan perfecto inglés, hablan o muy bien o entienden muy bien y se expresan muy bien. Y cuando tú le preguntas, es... Te dicen que ellos no van a una academia ni nada por el estilo, es lo que estudian en la escuela. Sí, sí. Y eso es llamativo, ¿cierto? Y también el tema, la facilidad de que, bueno, puedes irte 2 semanas a Inglaterra. No, sí, eso sí, pero con un costo muy bajo y practicarlo un montón. Claro, pero igualmente, es decir, hay, ¿cierto? Es decir, un concepto. Un concepto distinto. De que el idioma lo tenés que saber, claro. De alguna manera lo tenés que manejar. Claro. Entonces. Bueno, eso es algo de lo que tratamos de hablar, mismo los que piensan venir en 2 años los prevenimos de que estudien ese idioma, que acá es importante, que hoy hay plataformas como Duolingo, que es bastante económico y podés estudiarlo online, ¿no? Sí. Y hay grupos de Skype también donde se puede practicar el idioma sin necesidad de ir a una academia. Hoy hay maneras de prepararse. Y también muchos con el tema laboral. Entonces, nosotras desde el grupo... Y fomentamos el emprendimiento personal, porque sabemos que cuando lleguen acá, si no, les va a costar un montón. Entonces, si no vienen ya intentando desde Argentina buscar, enviar desde allá el currículum y tratar de tener ya sus propios contactos de trabajo, después es como que empieza como una cosa que arranca muy positiva y después se me vienen, yo que soy la moderadora, se me vienen bajoneando, ¿viste? Claro, claro. A los 2 meses cierto. Ya no conseguí, 3 meses no conseguí alquilar, no conseguí esto, no conseguí el otro. Entonces, bueno, desde el grupo nuestro la idea es motivarlos, tratar de tenerlos con un espíritu positivo hasta último momento y sí, entre todos buscamos trabajo a todos los que tenemos en el grupo, es decir... Nos pasamos toda la data que podamos tener, los ayudamos a emprender en el caso de que necesiten, les damos ideas, buscamos, viste, por ejemplo, nos ha pasado de poder asociarlos entre 2 o 3. Ah, mira qué bien. Intentar eso, intentar que se solucione de alguna manera la parte laboral, que es lo más importante para una familia, y el techo, ¿no? Son las dos cosas que buscan... con más desesperación cuando llegan, aparte de los papeles, que obviamente en eso uno los asesora porque ya lo pasó. Sí, eso es un... Bueno, pero es el tema de los papeles importante, ¿no? Porque sí. Por ahí a veces la gente lo toma como una cosa... no, yo por ahí leo algunas versiones, en algunos grupos, bastante irresponsabilidad en la gente, ¿no? Es decir, que por ahí hacen comentarios, no hay problema, porque eso después, viste, como que fuera que... Yo he visto pasar cosas que son difíciles, ¿no? Es decir, sí. Es cierto que el tema de aquel que quiera venir, que intente ya venir con todos los papeles hechos desde Argentina. Yo tengo los dos casos, mira. Yo tengo gente que se ha venido sin papeles. Tengo dos que yo los quiero mucho, que son correntinos, roticeros de Corrientes. Ajá. Y me dicen, no tengo papeles. Y ya estaban con los pasajes, todo, listo, sí, sí. Ya. Están en Valencia, no están acá en Málaga, están en Valencia. Pero han conseguido trabajo y se están manteniendo ya hace unos cuantos meses, se están haciendo su propia experiencia y capaz que van a volverse. Pero la experiencia nada, no se la saca nadie. Claro, no, por supuesto. Es decir, a ese nivel sí, es cierto que tenés posibilidades de... Aquel que viene con una formación de Argentina tiene siempre más posibilidades que... Sí, sí. Que el que no tienen nada que mostrar, ¿no? Claro. Es decir, pero a lo que yo planteo con el tema de los papeles, es un poco a la responsabilidad, sobre todo cuando venís con hijos o cuando venís venís con cosas que en realidad pasar por momentos tan difíciles en otro país no es tan fácil, ¿no? No es fácil. Y eso que, sinceramente... acá te tratan muy bien, ¿eh? Eso ni hablar, sí. Mucho mejor que en nuestro país. Sí. El tema de atención al público, digamos, estatal, es bastante respetuoso. Ajá. decir, en Argentina es como que a veces es un poco más agresivo, mismo desde la policía, no sé si lo sentimos. Sí, es cierto que aquí España tiene un acostumbramiento a la inmigración ya, claro, ¿cierto? Es decir, si vos notás que en las familias prácticamente siempre ya, si no es el novio de la hija, la novia del hijo, la prima que está de novio con un... Es así, esto es, ya es una cosa muy común. No, y vos vas al ayuntamiento y de pronto ves, o a la policía, y vos ves que adelante tuyo hay una familia que habla alemán. No, por supuesto. Y que tampoco entienden nada de lo que le están diciendo, o ucranianos, o de banda, uno no sabe, ¿viste? No, eso... En comparación, nosotros somos como, dentro de todo, sí. como... más blanditos. Claro, pero tenemos mucho miedo. Y por supuesto. El que emigra viene con un miedo terrible. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Eliana, que es una de las que dirige un portal que se llama Argentinos en la Costa del Sol. Yo les propongo a la gente que está escuchando, de aquí de España, pero también la gente que nos escucha desde Argentina, que es muchísima, a que entren en este portal. Es interesante, sobre todo porque intenta de alguna manera aclarar un montón de dudas. Es como todo en la red, hay mucha gente que opina, mucha gente que es positiva, pero vamos a seguir en contacto con Eliana más adelante en otros programas, porque realmente a nosotros este tipo de proyectos nos encanta, la posibilidad de conectarse, que la gente esté en contacto y ayudar, que es un poco lo que va a este programa, que es La Gauchada. Te agradecemos muchísimo, Eliana, y aparte te damos las gracias por todo tu trabajo. Bueno, gracias y bueno, que terminemos un lindo día hoy. Por supuesto, y en el camino en algún momento nos va a encontrar y vamos a tener posibilidad de estar charlando. Sí, seguramente. Ok, muchísimas gracias y ya vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Con tu pollera que vuela. Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada, sin dejar de recordarles que estamos escuchando al Rally Barrio Nuevo, que va a estar el 26 de junio allí en la Cochera Cabaret, ahí en la calle Guindos, ahí en Málaga, y que esperamos que sea una fiesta del folclore argentino. Ojalá que nos podamos encontrar todos allí. Un gusto para mí haber estado con ustedes, sabiendo que están prestando sus orejas, me decían. Chao, hasta luego. Tus pies dan vueltas y vueltas.